Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Volvemos a encontrarnos en nuestro programa Pedagogías Desobedientes, junto a Alberto Sileoni. Espero que hayan disfrutado nuestro primer programa y que también lo hagan hoy. Hola Alberto, ¿cómo estás? Susana, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Contento por ese primer programa que ha salido muy bien. Felicitaciones. Vos sabés que como educadora popular pensé mucho en cómo será volver a la escuela post-pandemia. Aunque muchos insisten en señalar que el COVID llegó para todos y para todas y que esta realidad nos iguala, lo que comprobamos día a día es que la pandemia llegó para profundizar las desigualdades. Y pensaba qué distinto hubiese sido si el programa Conectar Igualdad no se hubiera interrumpido, ¿no? Y sí, por supuesto coincido. Al principio pareciera que la pandemia es para todos, pero rápidamente distingue, ¿no? Y profundiza desigualdades geográficas, de género, distributivas. El otro día, en la muy interesante entrevista que le hiciste a Adriana, ella también hablaba de conectar igualdad, ¿no? Y cómo el neoliberalismo te lleva a una política de destrucción, de desvínculo. Conectar es una ausencia absolutamente evidente. El neoliberalismo le robó al sistema educativo algo así como 3,5 millones de netbooks en 4 años. Todos los años había que incorporar al sistema educativo entre 700 y 800 mil netbooks, y eso no ocurrió en 2016 a 2019. Y acá están las consecuencias, ¿no? Hoy sería un sistema educativo con más herramientas y los sectores más carecientes podrían pelearle un poco más, ¿no? a este desvínculo de lo que es la educación. Discúlpame, Alberto, te digo una cosita. Vos sabés que en la escuela nuestra, en el Isauro, no solamente para el tema, digamos, para las clases, para la investigación, bueno, para todo, sino también lo que significó para nuestros pibes y pibas el poder conectarse, el tener un Facebook, por ejemplo, cosa que ellos no podían tener porque no tenían celular, no tenían acceso a una computadora. Bueno, el poder conectarse con otros y otras, ¿no? Con el programa de turismo social, que también lo sacaron en estos 4 años, conocían pibes de todo el país, de pronto volvían, agarraban la compu y seguían conversando con esos pibes y esas pibas. Eso era inclusión realmente. Sí, por supuesto, era dignidad, inclusión. Pero te digo otra cuestión, para abrir un poco el foco y hablar qué pasa cuando el Estado se retira. ¿Te acordás de aquella frase desgraciada de una gobernadora de no vine a cortar cintas, no voy a abrir hospitales? ¿No? Sí. Y aquí tenemos las consecuencias. O la degradación del Ministerio de Salud y su desfinanciamiento, que por supuesto nos ha llevado todo este tiempo, los primeros tiempos de la pandemia, para recuperar un sistema de salud en pie. Por eso yo quería comentarte otras políticas en educación. La de conectar está muy claro qué pasa cuando el Estado se retira, pero déjame compartir algunas que vos también conocés. Se ha cumplido 10 años de Pacapaca. Lo rompieron a Pacapaca y con... Al haberlo roto, se rompió una épica con Pacapaca, que felizmente ahora la estamos recuperando. Otro tema del cual vos sos testigo, el Plan Fines. El Plan Fines no lo cerraron. El neoliberalismo tuvo en eso una actitud muy interesante, que que la definió alguna compañera del ministerio respecto de las políticas. Ella decía, no te matan, pero te dejan morir. Claro. El neoliberalismo no cierra ninguna política, pero al plan fines te lo definancia, eliminan sedes, le sacan horarios, les impiden a las mamás ir con los hijos. Y vos, claro, en el Isauro, después podés hablar, porque sé que tenías una sede del plan fines que también fue vaciada. Bueno, un Estado que se retira deja un daño absolutamente profundo en el tejido social. Y te cuento la última, que me ha impactado profundamente, que es absolutamente sutil, que es invisible como política. Una investigación del Ministerio Público Tutelar, que dice lo siguiente: el 80% de los chicos de 12 a 14 años que hicieron una denuncia por abuso infantil se dieron cuenta que habían sido abusados en una clase de educación sexual integral en la escuela. Ese es un dato impresionante. Leo un testimonio de alguno de ellos. Cuando escuché en la clase que no se podía tocar esta parte, que no se podía hacer esto, entendí que había sido abusado, que lo que me había pasado era un delito del cual yo había sido víctima. Esto no es visible como la computadora que falta. Durante todo el neoliberalismo, los compañeros y compañeras me mandaban de todas las provincias fotos con aulas enteras, con máquinas, con netbooks totalmente desguazadas y totalmente fuera de funcionamiento. Eso se ve. Ahora, esto que acabo de decir es algo absolutamente invisible y es un daño tremendo que hace el retiro del Estado. Por eso, nada, celebrar que el Gobierno Nacional y Popular ha recuperado el Estado como una herramienta de igualdad, que ha recuperado el Estado como una herramienta de igualación y de atención a los más sencillos. Entonces, a partir de Conectar Igualdad, nos fuimos viendo a otras políticas que han sido desertadas, ausentes, y que felizmente ahora las estamos recuperando. Sí, es muy fuerte todo lo que estás contando, Alberto. Pero lo que nos tiene que dejar tranquilos y tranquilas es que vamos a volver a construir, que ya estamos construyendo y que nada nos va a detener. Las escuelas son trincheras que están resistiendo al neoliberalismo, que seguirán siendo el lugar de recreo, de los sueños, de las peleas y los amores. El lugar donde conectarnos con nuestra historia, con nuestra identidad. Como dijo Adriana Puygros, la plataforma desde donde reconstruir la patria. Y vos sabés que hoy es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Se declaró en el año 1997, el 23 de septiembre, el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, conmemorando la Ley 13.010, promulgada en 1947 por gestiones de Evita. Bueno, escuchemos a Evita. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él que con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Y no podía faltar Nelly Omar con La Descamisada. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, copa baja que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Nelly Omar. Experiencias críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación? Bueno, para la entrevista de hoy nos visita el querido compañero Eduardo López, secretario general de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, secretario gremial de CETERA y secretario general adjunto de UTE. Él es maestro y profesor. Bueno, vamos a empezar por esos primeros vientos que te remontaron hasta este presente, que te encuentra como uno de los referentes más respetados en educación. ¿De dónde proviene el amor por la escuela pública, por los maestros y maestras, por esa fuerza que te caracteriza para encontrarle sentido a la lucha? Contanos quiénes marcaron tu vocación por la docencia y por la lucha. Mi madre, maestra, ella trabajaba en Soldati en el año 73, yo tenía 8 años, ella era maestra, se estaban haciendo un barrio, el barrio de Soldati justamente. Y era una escuela, la 7 del 19, yo cursé casi cuarto grado ahí con ella como maestra, era mi mamá y mi maestra. Y te imaginas, año 73. Imaginás. Mi mamá y tu maestra, qué difícil. Claro, aparte me llamaba la atención porque yo le decía mami y no se daba vuelta. Y le decía señorita y se daba vuelta. Y yo estaba celoso de los chicos, ¿viste? Porque digo, obvio. Ah, querés más a los alumnos que a mí. Claro. Ay, qué bueno. Pero bueno, era maestra de vocación, muy compañera, muy peronista. Mm. Imagínate, el año 73. Bueno, y ahí, con 8 años, después fuimos, me acuerdo, a Embalse Río Tercero con los chicos de Soldati, con mi mamá. Ah, qué lindo. Yo voy con los pibes del Isauro ahí. ¿Viste? Hermoso. Iba, bueno, ¿no? Ahora supongo que volveremos. Claro, claro. En el año 73 estaba Perón, claro. Y fuimos. Y nos trataban como a dioses. Mm. Tengo fotos. Bueno, era hermoso. Entonces de ahí me imagino, después cuando terminé la primaria, me mandó al Mariano Acosta, que quedaba lejos de Pompeya, donde nosotros vivíamos, pero yo le agradezco infinitamente. Ya falleció mi madre, vos la conocías, Susi. Sí. Yo le agradezco infinitamente, y con una maestra como vos doblemente, por este medio y por el Patria, el esfuerzo que hizo cuando terminé séptimo de mandarme de Pompeya al Mariano Acosta. Fui compañero del hermano de Claudio Lozano, de Fernando Lozano, y claro, ahí en el Mariano Acosta ya, viste, eran chicos más de clase media, media alta, y me permitió ver otro mundo. Y ahí, bueno, si vas al Mariano Acosta a los 12 años, casi que vas a ser maestro, elegí el pedagógico, después el profesorado, me recibí de maestro, fui a La Matanza, y el primer día me afilié. Hubo un solo día que no estuve afiliado, me recibí en el año 85, fue el primer día que laburé, en la 162 de La Matanza. Terminé, jornada simple a la mañana, jornada simple a la tarde, salgo 5:30 y voy y me afilio. Casi que la lógica en casa era esa, afiliarte a un sindicato y ser peronista y maestro. Qué lindo, lo más lindo. O sea, vos estuviste también en la Federación de Estudiantes Terciarios cuando hiciste... Sí. Claro. Con Carlitos Carmona, con un fallecido Dante Sacanino, un gran compañero. Sí, sí, nosotros... yo hice el profesorado en el 83-84. O sea, la primera parte había dictadura. Me acuerdo que en aquel entonces formamos el Centro de Estudiantes, la Federación de Estudiantes Terciarios, lo llevamos a Pérez Esquivel. Justamente por relación con Claudio Lozano, que él trabajaba en el Servicio de Paz y Justicia. Y empezamos a pelear contra un rector que había en ese entonces, que venía de la dictadura, e hicimos un homenaje a tres desaparecidos del Mariano Acosta, en el año 83. A Schneider, Malosowski y Pérez Brancato. Mirá, todavía me acuerdo. La primera actividad del Centro de Estudiantes, de la FETER. Y tres. Y decíamos un homenaje a los tres desaparecidos. 30 años después, estoy hablando 83, 93, 2003, 2013, en vez de tres desaparecidos en Mariano Acosta, había 33. Pero mirá cómo es que se va sabiendo, y de hecho Raquel Papalardo, otra maestra del pueblo, como vos, puso una placa con los 33 compañeros desaparecidos. Y el día que pusimos la placa se acercó una mamá diciendo: mi hijo no está acá, estuvo en el Mariano Acosta y está desaparecido. Mirá cómo continúa la memoria, la verdad y la justicia. Totalmente, sí, sí, sí, es así. Yo también estudié en la costa. ¿Ah, sí? En plena dictadura. Cuando después yo estuve secuestrada y cuando me liberaron, seguí haciendo el profesorado, me volví a anotar en el Mariano Acosta. Y yo iba con mi hijo, que era chiquitito, y lo dejaba en la cantina que había abajo, ¿viste que había una cantina? Sí. Ahí lo dejaba y me iba a las clases. ¿En qué año, Susi? Y bueno, yo lo hice en el 78, 79 y 80. Y terminé en el 83, me dieron el título porque había una profesora que se llamaba Laco, que me decía: Reyes, yo daba el seminario de alfabetización de adultos. Yo elegí ese seminario, siempre me gustó, desde siempre, adultos, ¿no? Y me decía: Reyes, usted nunca va a ser maestra. Me decía. A mí me decían lo mismo. A mí me decían lo mismo. Me lo escribió. A los peronchos no nos querían. Me lo escribió. Ay, pero era ella misma, te lo decía. No, es otra persona, no, que no voy a nombrar. Pero bueno, ella me decía: Reyes, usted nunca va a ser maestra. Y cada vez que yo entraba al aula en todos estos años de docencia, me acordaba de ella. Y sos una maestraza. Bueno. Qué bárbaro. Bueno, y vos después estuviste en la escuela 8 del distrito 19, ¿no? Sí, pero vos estuviste en el profesorado en el año 83. Ahí me dieron el título porque yo después, como tenía que rendir esta materia que no me dejaban, rendirla porque me bochaban. Bueno, cuando ella se enfermó la pude rendir y recién me dieron el título en ese año. Yo tengo el título de año 83, pero no iba a cursar, yo ya había cursado todo. Ah, porque casi fuimos compañeros, sino casi, claro. Yo fui compañera de Narodowski. Claro. De Narodowski. Ay, yo fui compañera. Sí, sí. Así que bueno, sigamos. Bueno, después vos estuviste en la escuela. A ver, pero yo quiero aclarar a los oyentes. A mí me está haciendo un reportaje Susana Reyes, que todos tendríamos que hacer el reportaje a ella porque su historia es apasionante, coherente, compromiso. No, pero... mucho, la verdad, es muy generosa, pero sos una leona, te lo dije mil veces. Es una compañera que, si pasan por Paseo Colón, van a ver esa escuela, que nunca resistió, la querían, no sé, destruir esa escuela, Larreta y Macri, y Paseo Colón es ancha y ahí se angosta. Por supuesto, diste una lucha con los compañeros de los derechos humanos, pero pudieron hacer todo lo de Paseo Colón, menos destruir el Isauro Arancibia. O sea, Susana, bueno, la verdad que el Patria excelente en convocarte y ha hecho milagros de compromiso educativo y hoy Macri es un mal recuerdo. Y Elisauro sigue enseñando, resistiendo, construyendo y soñando. Lo dije cuando te querían echar a vos, cuando los querían sacar. ¿Te acuerdas que dije? Va a haber un día que Macri va a ser un mal recuerdo y Elisauro va a seguir enseñando, resistiendo, construyendo y soñando, y eso pasó. Pero bueno, la verdad yo te había respondido a vos. No, es que lo que pasa es que vos siempre estás presente en todas las luchas, Eduardo. Sí. Eso es importante, porque vos sos un maestro, porque... Vos seguís enseñando, sí, seguís enseñando, sí, y seguís defendiendo, sí, a los maestros y a las maestras, y eso realmente es admirable. Y bueno, aparte, vos, por ejemplo, yo te iba a preguntar, cuando vos estabas en la 8 del 19, sí, la 8 del 19. Había un compañero, un director, Carlos Prado, ¿puede ser? Sí, claro. Que él decía que para ser un buen delegado había que ser un buen, sí, maestro. El, sí, delegado organiza pedagógicamente a la escuela. Sí. Ahora que pasó el tiempo, ¿qué vos seguís, pensás así? ¿Qué pensás de eso? Sí, él me decía eso, me tenía bien cortito. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, no importa. Yo te cuento, vos. Yo le decía, mirá, Él es peronista, y éramos un ave rara los peronistas en ese entonces. Yo ahí creo que estaba en el año 86 con él laburando y todavía, por supuesto, no habíamos ganado el sindicato, perdíamos todas las elecciones, perdíamos por Afano, y yo empezaba a hacer sindicalismo. Entonces, en los recreos le pedía que me preste el fax para mandar volantes del sindicato, de nuestra agrupación, de la Lista Celeste, al teléfono, ¿viste? Y él me decía, bueno, ¿es tu turno? Carlos, no, está el de sexto, Armando, era mi compañero. Bueno, mandá los fax. Pero bueno, entonces mandaba por fax. Y él me decía eso, y yo coincido. Un buen delegado primero tiene que ser un buen maestro, tiene que ser querido. No sé si lo logré, él lo lograba, él organizó la escuela, hizo una cooperativa de comedores escolares, es decir, en vez de haber un concesionario, la propia escuela recibía la plata y le daba la comida a los pibes. En esa escuela trabajó Carmelo Falduto, que ahora falleció de COVID, pero un maestro del pueblo. El hijo es maestrazo del pueblo, Mauro Falduto. Me divertía mucho, era un hermoso momento, sí, es verdad. Y siempre fui maestro del 19, eso sí, de Pompeya Soldati, sigo siéndolo. Claro, porque vos sos profesor, ¿no? Ahora soy profesor de la secundaria, claro, a 10 cuadras de ahí. Qué va. 30 años después. Y te digo, conocí a mi esposa en Pompeya, Angélica. Ah, claro. Una leona como vos. Hermosa. Compañeras. Sí. Ella, cuando yo entro a la Celeste, porque vengo a Capital, de provincia, voy a una asamblea, era un lío, y yo veía, había muchos compañeros, correligionarios radicales de otros sectores, y me acerco a uno y le digo, ¿peronistas hay? Eran como 500. Y dice, sí, tenemos una agrupación que respondemos, Mari Sánchez, qué sé yo, demás. Le digo, pues yo vengo en Matanza y hay unos cuantos peronistas, pero acá, ahora que vine a Capital, dice, sí. Y uno me dice, venite a la Celeste de Capital, aparte hay una chica muy linda, que me lo dijo Daniel López, que es mi testigo de casamiento. Y bueno, bueno, bárbaro. Dice, se llama Angélica, vas a ver. A los 3-4 días voy, lo hacíamos en una unidad básica, y yo estaba sentado, no me olvido más, y entra una mujer despampanante. Hermosa. Y le digo a Daniel, ¿es esa? Sí. Le digo, bárbaro. Bueno, ahí la verdad que... Y entonces la primera actividad que hacemos es ir a reportar volantes al Distrito 19, acá, cerca de casa. Sí. O sea, siempre en el barrio, bueno, y otras anécdotas más, pero qué sé yo, siempre en las calles de Pompeya encontré el amor, encontré la educación, sí, y encontré el compromiso, y sigo escuchando el tren en el terraplén todas las mañanas. Me crié en Pompeya, soy maestro de Pompeya y espero seguir en Pompeya. Qué hermosa historia, la verdad. Y aparte con Angélica juntos en este camino siempre. Sí, ella es una genia. Son dos imprescindibles. Vos sabés lo que te quiere. Sí, yo a ella. Hacer esta con Susana, siempre me dice lo mismo. Después, bueno, fue en el 88 la Carpa Blanca. La Marcha Blanca. La Marcha Blanca, los 42 blanca. Días de paro. Claro. ¿Ahí dónde te encontró a vos luchando? Sáenz 226, Pompeya, viviendo ya con Angélica. Teníamos un fitito verde que estacionábamos sobre Sáenz. Y cuando Suárez Lastra nos descuenta los 42 días de paro, nos mataron, tuvimos que vender el fitito verde, que ya no andaba muy bien, pero teníamos que vivir con Angélica, alquilábamos en Sáenz 226, primero B. Y bueno, tengo una anécdota muy buena, porque el colectivo el 115 pasaba por Sáenz y nunca nos arrancaba el auto a la mañana, íbamos los dos para Pompeya, entonces teníamos que empujar el Fiat sobre Sáenz. Y nosotros veíamos que venía el colectivo con los maestros, ¿viste? Y no queríamos que nos vean empujando el Fiat. Entonces pasaba el colectivo... Bueno, no se están viendo, pero porque esto es por audio. Pero hacíamos que lo saludábamos y después que pasara el colectivo seguíamos empujando el Fiat. Qué bueno. Y ese Fiat lo vendimos. La verdad que Suárez Lastra nos destruyó sindicalmente. No hacía provincia de Buenos Aires, que no le descontaron los días. Todavía nosotros éramos oposición en el sindicato y... Pero bueno, al año siguiente hubo elecciones y ganábamos nosotros. Pero estaba ahí, estaba en Pompeya y estaba justamente trabajando todavía en la 8 del 19 con Carlitos Prado. Bien, después viene, sí, la Carpa. Sí. Y bueno, ahí, si te digo, Delia Bisutti, Tito Nena, sí, bueno, compañeros con los que compartiste, ¿no? Ese momento. Sí. Grandes compañeros. Ellos, cuando nosotros ganamos el sindicato, encabeza la compañera Delia Bisutti, queridísima compañera. Después la sucede en otra elección, Tito Nena, queridísimo compañero también. Y después yo, y ahora ganó la elección, la mejor elección de la historia, Angélica. A nivel por el 80% de los votos, bueno, la verdad que yo cuando asumí en el año tuve 9 años de mandato, pero lo dije, la verdad que asumí en el Bauen y dije quien me incorporó a la militancia cuando yo entré, bueno, esta anécdota que le puse otro mate, pero quien militaba de antes y quien merecía estar acá, dije cuando asumí hace 10 años, es Angélica. Hay un video de eso. Y bueno, se hizo justicia. Sí. La verdad, apenas yo soy el marido de ella. ella es la verdadera militante. No, sí. Los dos son. Bueno, estos 4 años de macrismo, realmente, bueno, todos vivimos en las escuelas esta situación terrible, ¿no? De, inclusive hasta la poca comida, desde la poca comida hasta la falta de conectividad, hasta, bueno. Y digamos, cuando todo hacía pensar, digamos, después del festejo de las elecciones de fin de año, cuando todo hacía pensar que íbamos a poder reparar todo este daño, llega la pandemia, ¿no? Sí. Cuarentena, escuelas cerradas, pero los maestros y maestras que siguen trabajando desde sus casas, ¿no? Sí. Y que el virus, lejos de igualarnos, como dicen todos, ¿no? Que el virus es para todos, no. O sea, lo que hizo acentuó las desigualdades, ¿no? Sí, sí. En la ciudad hay 6.500 chicos y chicas que no tienen computadoras, ¿no? Que no pueden, no tienen conectividad. ¿Vos por qué crees que, a pesar de la entrega de las computadoras por parte del gobierno nacional, ¿no? Que ofreció las computadoras, de la conectividad, digamos, se siguen negando y siguen inventando cosas como, bueno, ahora, ¿no? Que dicen de, no sé, que quieren, bueno, los parques, en las plazas, ahora dicen que en los patios de las escuelas, sí. Pero se niegan, o sea, no, porque ¿qué pasa que no quieren esas computadoras? Primero, no son maestros. Yo hoy decía, si un chico no tiene lápiz, yo no lo saco al patio. Si un chico no tiene computadora, no hay que llevarlo al patio, hay que darle la computadora. Ellos entienden una educación que cristaliza las diferencias y nosotros una educación que garantice la igualdad. Uh-huh. Y acá se manifiesta, tienen las computadoras y no las quieren dar. Ya las tenían en el año 15 en los galpones y no las querían dar. Tenían vacunas y no las dieron. Pero literal, o sea, encontraron cientos de miles de dosis de vacunas sin entregar. Y encontraron miles de netbooks sin entregar. A mí me parece que hay algo de clase, hay algo de ¿para qué va a estudiar esta changuita si total va a terminar trabajando la tierra? Que es lo que dijo Ricardito Bussi, hijo. ¿Para qué van a estudiar? Es lo que dice ese del campo, que era senador, no me acuerdo cómo se llama. Es lo que hizo Ricardo Bussi padre, asesinar un maestro de 108 balazos en la puerta del sindicato el 24 de marzo de 1976. ¿Por qué? Y le robaron los zapatos, como vos bien sabés y recordás. ¿Por qué tanto odio hacia un maestro? Y porque para nosotros educar es dar libertad, es ampliar horizontes, es que todos seamos iguales. Y para ellos, la educación es la cristalización de las diferencias. Entonces, si no tenés computadora, bueno, por algo será. Yo no te la voy a dar. Será que no te forzaste. Vení al patio que te exhibo. Vení a la calle que te exhibo. Ponete frente, no sé, en San Juan y 9 de julio, así te enfoca TN. Y te exhibimos. Acá están los 6.500 que los papás no le compraron computadora. Son eso. Es literal. No es algo de plata. Son eso. Fueron eso y serán eso. Yo sé que es duro, que estamos en una época de diálogo, consenso y coso, pero bueno, a ver, los respeto mucho. Nunca quise hacerle una sonada a Macri ni darle un golpe. Siempre respeté. Cuando dije en un medio hay que echarlo, dije hay que echarlo de manera electoral, republicana y democrática. Nosotros somos democráticos, republicanos, y respetamos los mandatos constitucionales, pero son eso, no lo quieren entregar. Nosotros vamos a conseguir entregarlo, Susi. Sí. Vamos a entregar esas computadoras. Mirá, yo acá tengo por supuesto no lo van a poder ver, pero mirá lo que tengo acá. Ay, no. Bueno. Esto. Claro. Esto cambia la vida. A mí. O sea, hoy estuvimos con Alberto Sileoni recién hablaba sí. Alberto, sí. De este tema de conectar igualdad, ¿no? Claro. De lo que significó lo que pasa cuando el Estado se retira, ¿no? Y hablábamos de todas estas cosas. Claro. Hace un mes que le estamos pidiendo la lista a los 6.500 chicos. Sí, no la entregan. No la entregan porque no quieren que tengan computadora, no hay otra opción. Después se enojan los periodistas conmigo, me llaman gente que intenta asesorarme, no seas tan, tan duro, pero no tengo otra alternativa. No, yo sé que los tiempos son distintos, diálogo y consenso, pero estoy hablando, es eso. Quieren exhibirlos más que solucionarle el problema. Vos lo sabés, Susi. Si un pibe no tiene lápiz, si un pibe no tiene cuaderno, se lo das hasta disimulando que se lo das. Sí. Cambiás de tema. Hacés que lo tenga. Ellos al revés. No se lo dan y quieren exhibirlos. Claro. Nosotros se lo damos y escondemos que se lo damos. Claro, sí. Mirá qué diferencia. Vos lo sabés, vos lo hacés, vos le pones amor, vos hiciste todo eso. Entrar a tu escuela era entrar a una zona liberada del mercantilismo, llena de amor. Entonces vos veías a los pibes felices, que no eran objetos de dádiva, sino que eran sujetos de derecho. Pero eso tiene que haber un abordaje pedagógico, una pedagogía de la ternura. Eso. Que no la tiene cualquiera. Claro. Seguro no la tienen los del ministerio y vos seguro la tenés. Sí, eso sí. Sí, justamente eso te iba a preguntar ahora, pero te quería decir que cuando decías esto de Bussi, cuando asesinaron a Isauro, a nuestro sí. querido Isauro, yo pensaba, ¿no?, que matar un maestro, que es lo primero que hicieron, porque fue entrada a las 12 sí. de la noche, pasaditas recién, es matar la patria, ¿no? Y esto es cuando ningunean la escuela pública, es eso lo que hace, el desprecio a la escuela pública es el desprecio a la patria, ¿no? O sea, como que no les importa, sí. ¿no? Y eso es doloroso, y por eso yo decía antes también, ¿no?, que las escuelas son trincheras contra el neoliberalismo, las escuelas públicas, ¿viste? Absolutamente. Y entonces, desde ahí vamos a construir, sí. ¿no? En la entrevista anterior, Adriana Puigros, hablamos de eso, ¿no?, de la escuela como plataforma de la patria, la escuela desde donde vamos a reconstruir la patria. Sí. Y yo te digo que además, bueno, estoy orgullosísima que vos estés en CETERA, en la CTA, que hayas sido el secretario general, bueno, ahora sos adjunto, pero sí. debute, y ahora obviamente también con Angélica, ¿no? Pero es como, realmente es un orgullo. El maestro que sos y el delegado gremial y bueno, y el representante. Y quería que para terminar me sí. puedas aclarar bien los términos estos de pedagogía de la ternura y pedagogía de la crueldad. Si nos podés sí. aclarar bien los conceptos. Sí. Mira, primero te voy a contar una anécdota que tiene que ver con, que ahí dije, es, yo tenía una alumna en la 11, hace poco, hace 10 años me pasó, todavía estaba en primaria, Jocelyn se llamaba, se sigue llamando, pero en aquel entonces, y que se agarra con el picaporte de una puerta, una alumna del Bajo Flores, y se saca la uña. Te la hago rápida. La llevo al Pena, llamo al SAME, viste el Pena, y tenía la uña colgando. Entonces una médica dice, bueno, va a que sacar la uña. Agarra una pinza, se sienta, yo digo, ay, ahora me desmayo. Le saca la uña. Cuando le saca la uña, la chica, la nena, Jocelyn, grita, profesor. ¿Entendés? Digo, era del primer día de clase casi. No, me muero. Es decir, no dijo Dios. No. Como diciendo, ayúdame, ¿yo qué iba a hacer? Digamos. Ser maestro. Claro, profesor, podía ser yo, podía ser vos, era un delantal blanco que estaba ahí, es decir, no me conocía, no era mérito mío, era el delantal blanco. Y pedagogía de la ternura es el Isauro. Pedagogía de la ternura es el Isauro, es la prueba que se puede llevar adelante aún en territorios gobernados por el macrismo. Pedagogía de la ternura es Elisa Aura. Y pedagogía de la crueldad es no entregar las computadoras y quererlos mandar en penitencia al recreo, porque no tienen computadoras. Ay, totalmente. Ay, gracias, Eduardo. No, gracias. Es hermoso haberte tenido acá. Te quiero. Bueno, pero también, escúchame. Nosotros a vos te tenemos que hacer la entrevista, eso lo sabemos. Felicitaciones al Patria, felicitaciones a la radio. Vamos a difundir, sabemos el laburo que hicieron, que vienen haciendo, así que a disposición. Gracias, Edu. Gracias, un beso grande. Chau, chau. Chau. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Teresa Parodi, Resistiendo.